acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: «Joven, yo te lo mando, levántate». Inmediatamente, el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha revelado, para que vivamos en la iglesia, la misericordia en el mundo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre la palabra sea la escuela de la vida cristiana. Y nosotros recordemos que nuestra misión en el mundo no es suplantar a Cristo porque Él no está, sino estando Él presente y siendo su cuerpo, continuar su misión. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Iglesia continúa la misión de Cristo en el mundo. La obra de Cristo es algo que es difícil de pensar. Muchos dicen: Jesús está en el cielo, la Iglesia que somos nosotros estamos en la tierra, nosotros creemos en Él. ¿Pero qué es la Iglesia? La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy Pablo, en este capítulo tan famoso, capítulo 12 de la primera Corintios, nos habla de este cuerpo de Cristo que es la Iglesia, que está compuesto de muchos miembros con diversas funciones, diversos ministerios, diversos servicios. No se puede separar a unos de otros y lamentablemente a veces no comprendemos lo que el otro hace. Recuerdo una parroquia, decían: bueno, es que fulano, porque lo han nombrado catequista, pero yo también puedo enseñar. Bueno, si puedes hacer tú lo que hace el otro, ofrece tu servicio, pero sin celos, sin rivalidades. Una parte del cuerpo no puede decir a otra: no te necesito. Pero ¿cuál es la presencia de la Iglesia del mundo? Pues es como hizo el Señor. Hoy leemos un milagro excelente de Jesús, cuando Él dice: va por esta región llamada Naim. Naim quiere decir delicias. Y bueno, Naim queda en una especie de pequeña colina, la ciudad, y cuando Él va, viene un entierro del hijo único de una viuda. Y es importante porque, viendo el dolor de la madre, Jesús se compadece. La misión de la Iglesia en el mundo es también la compasión. Tanto lo dice Papa Francisco, la compasión. Es decir, no ser indiferentes ni a los sufrimientos, ni a las carencias, ni al dolor del mundo, porque Cristo no lo fue. Se compadece y hace algo que era prohibido por la ley: tocar el féretro, o sea, el ataúd, y a este joven decirle: ciertamente, yo te lo mando, levántate. Y el joven resucita y él se lo entrega a su madre. La gente se sorprende, primero por la misericordia de Cristo. Algunos dicen: no, este lo que está haciendo es faltar contra la ley. Pero esto es importante: la Iglesia no está para tener fama en el mundo como una gran institución. Hay quienes tienen esa fama, pero ¿qué hacen? Bueno, hacen mal uso de esa fama. La Iglesia continúa la obra misericordiosa de Cristo, acercándose a quien tiene heridas, dolor en el cuerpo o en el espíritu. preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos conciencia de que la Iglesia es un cuerpo con diferentes miembros, las manos, los pies, la cabeza, en fin, o queremos todos ser la única parte importante de la Iglesia? ¿Aceptamos que en la Iglesia hay función de enseñar, función de servir, función de regir también? Los que no lo aceptan fundan sectas, sobre todo quieren ser la cabeza de la Iglesia. Entonces jalan a unos ahí y bueno, se separan. Segunda pregunta, nosotros continuamos esta misión de Cristo de acercarnos, no digamos al fallecido únicamente, sino a muchos que están muertos en el cuerpo o en el espíritu, para tratar de llevar esa vida que no es nuestra, es la vida de Dios, que ha sido confiada a la Iglesia. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tú has revelado al mundo el amor de Dios, la compasión por el que sufre. Y viendo que la madre, pues también te has compadecido y le has devuelto con vida a su hijo. Un día también tu madre junto a la cruz te verá muerto. Y claro, al tercer día vas a resucitar. Ayúdanos a acercarnos a todo aquel que sufre por causa de guerras, de violencia, de catástrofes, de pobrezas. Hay tanto sufrimiento en madres, en hijos. Podamos ser la Iglesia que continúa tu obra de misericordia. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 99, sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Qué importante, porque en la Iglesia hay ministerios, hay servicios, hay, bueno, funciones, pero hechas así como quien dice con soberbia, sin humildad. No, es hacerlo con alegría. Esa alegría que provocó la resurrección de ese joven, la alegría que le dio a su madre volver a tener a su hijo. Imaginemos esa escena, Jesús se acerca, toca ese ataúd y manda, porque Él es el Señor de la vida, y el joven da la alegría a su madre de volver. Y digamos también nosotros, sirvamos al Señor con alegría. Hoy en la contemplación queremos tomar dos propósitos. Cada uno escuchando la palabra puede tener alguna inspiración, porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero proponemos dos objetivos, dos metas. Primero, aceptar que la Iglesia tiene diversidad de funciones. Hay quien quiere ser más que el Papa porque enseña cosas más acertadas. Otro quiere ser más que el párroco porque habla mejor. Bueno, tú ofrece tu servicio, pero acuérdate que este cuerpo de la Iglesia debe ser armónico, ¿no? Debe haber armonía, no rivalidades. En segundo lugar, tengamos los sentimientos de Cristo Jesús. Él se conmovió. Es importante esta palabra que pone San Lucas, ¿eh? Él se conmovió. ¿Cuántas veces vemos noticias de guerra, de muertos, asesinatos, matados, y decimos, bah, siempre muere alguien? No, hay que sentir con el otro compasión, compadecerse. Y así la Iglesia estará cumpliendo esta misión tan hermosa de continuar la obra misericordiosa de Cristo en el mundo, por intercesión de María Santísima, Madre de la Misericordia. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.